Estamos con Lorena Jesús ya en línea para hablar. Decíamos, Lorena, buen día, bienvenida. Hola, buenos días, compañeros, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Estábamos dando cuenta recién de que los vecinos del barrio Biguá habían concurrido a la Comisión de Vivienda en el Parlamento Nacional y también a la Intendencia Municipal de Canelones, dos instancias que habían buscado durante mucho tiempo sin suerte, pero ahora se pudo concretar. Contanos las novedades al respecto. Bueno, antes que nada, sí, yo como abogada estoy asistiendo a los vecinos del barrio Biguá, colaborando no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también en el tema de la organización. Pues bueno, está acá en la zona, digamos, lo que es la costa, tenemos bastante, digamos, trille ya con el tema de las luchas ambientales y todo, y bueno, por lo menos acercando un poco la experiencia vivida. Nos recibió primero, en primera instancia, el miércoles 13 de diciembre nos recibió la Comisión de Vivienda del Parlamento y la Comisión de Vivienda en diputados, ¿verdad? Y bueno, realmente fue una reunión que yo me imaginaba que iba a ser mucho más corta y eso, pero en realidad estuvimos cerca de una hora allí, estuvimos exponiendo la situación, que bueno, si bien los vecinos hace muchísimos años que vienen con esta lucha, así como los vecinos de Las Cumbres, recién, digamos, como que ahora ha tomado, digamos, dimensiones públicas grandes, y bueno, y estamos como más cerquita, digamos, del objetivo, ¿no? De que por lo menos es darle tranquilidad a los vecinos para que, bueno, no tengan que salir corriendo. Planteamos la situación de que, bueno, en octubre de este año recibieron la inspección ocular, que es una medida preparatoria antes del juicio de desalojo. Y bueno, y una de las cuestiones que ellos, digamos, la mayoría decía, vinieron aquí a como ocupantes en principio, y después como poseedores, porque no tenían otra, porque sabían que estos terrenos estaban abandonados. La empresa Neptunia Sociedad Anónima lleva muchísimos años de deuda, estaban embargados por la Intendencia, por la cantidad de años que hacía que debían la contribución inmobiliaria, estamos hablando de más de 30 años, una deuda bastante importante, ¿no? Y bueno, sabemos que también a partir de allí y que en otros lugares se ha conseguido, digamos, que los terrenos o padrones que estaban a nombre de la Sociedad Anónima Neptunia fueran administrados después para privados, y bueno, del lado sur es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, manifestamos toda esta situación, la incertidumbre de los vecinos, el tema de la persecución también que están viviendo de parte de la policía, porque bueno, hay denuncias por disturbios, por usurpación, y bueno, ellos tienen claro que no cumplen, digamos, los parámetros para que se tipifique en una usurpación, porque todos ellos hace más de un año que están poseyendo allí de forma pacífica, pública, y bueno, y con ánimos de dueño. Y bueno, y planteamos la situación de que estamos abiertos tanto a negociar y bueno, y pedimos apoyo tanto de la Comisión del Parlamento como a la Intendencia de Canelones, porque en un principio, bueno, ambos actores de alguna forma se manifestaban en el caso de gobierno, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda, decía que no conocía la problemática. Y bueno, nosotros habíamos estado enviando cartas pidiendo, solicitando entrevistas tanto con el ministro de Vivienda como con el intendente Yamandú Orsi. Y bueno, por suerte ahora hemos tenido, digamos, alguna respuesta. Si bien ayer esperábamos también tener la presencia del intendente, no se dio, nos recibió el secretario de la Intendencia. Y bueno, de alguna forma estamos contentos porque se lograron, digamos, compromiso tanto del secretario de Intendencia como del Parlamento de por lo menos actuar como intermediarios, sabiendo que son deudores, que bueno, que obviamente en su momento otra de las cosas que se dio en el territorio fueron incendios forestales, producto de, bueno, de que evidentemente sus propietarios no hicieron, digamos, un uso responsable de su propiedad, y bueno, quienes terminaron, digamos, apagando los incendios fueron los propios vecinos, porque, como decimos, allí no hay acceso al agua potable, fueron acarreando baldes y eso del arroyo Pando. Consiguieron, ahora que hablas del agua, es una preocupación importante que tienen los vecinos de allí, la falta de agua potable. ¿Pudieron reclamar algún compromiso de parte de la comisión o de la intendencia para poder que hagan el nexo allí con la OCE para ver si se puede resolver ese tema? Exactamente, bueno, ayer nos llamó enseguida, digamos, después de la reunión, Francisco, para el secretario de la Intendencia, para informarnos que había hablado con OCE y se habían comprometido que a partir de hoy iban a solucionar ese tema, porque estamos hablando de 65 familias, casi 50 niños viven allí, hay personas con discapacidad. Ayer estuvimos, después de la reunión, caminando por dentro, digamos, de lo que es la comunidad Biwá. Bueno, hay un señor, por ejemplo, que tiene problemas serios, problemas de salud, que sufre convulsiones. Entonces, imagínense en esa situación sin agua potable. Claro. Lo mismo el tema de niños y personas con diálisis que, bueno, no se pueden trasladar hasta donde están los tanques que deja OCE ahí para que la gente pueda usar esa agua, que obviamente no es para consumo, para tomar. La inmensa claro. mayoría de ellos tiene que comprar agua embotellada, pero estamos hablando de familias que viven el día a día, que fueron allí porque no tienen otra forma de acceder a una vivienda, ni alquilando, ni ¿cómo se llama?, ni comprando, ¿verdad? Está claro. Doctora Lorena Jesús, muchísimas gracias por la información, por la confirmación de estas reuniones entonces que tuvieron los vecinos, y seguimos manteniendo el contacto. Muchísimas gracias. Seguimos manteniendo el contacto, José Luis, y para informarles también que, bueno, ahora nos informaron también que nos va a recibir el ministro de Vivienda, así que también estamos muy contentos. Y, bueno, ni bien tengamos más información, nosotros esta próxima semana nos vamos a estar reuniendo para definir los pasos a seguir de trabajo en cuanto al organizativo en el grupo, así que, bueno, los vamos a estar informando e invitando también a participar. Bien, Lorena, muchísimas gracias y felicitaciones a los vecinos porque tanta movilización y preocupación ha logrado estos objetivos. Entonces, muchas gracias. Abrazo, que pasen bien. Chau, chau.